Es momento de conocer a nuestro invitado. Y en este momento nos enlazamos telefónicamente con el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar, Edgar Palomeque, con quien hablaremos sobre lo que será el Taita Carnaval que se celebrará en esa provincia y también sobre la exposición colectiva de artistas jóvenes que se inaugura el día de hoy. Buenos días. Ya. A esta hora de la mañana, vía telefónica, nos vamos a trasladar hasta la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Ahí nos atiende su director, Edgar Palomeque, con quien vamos a hablar sobre las actividades que vienen desarrollando y además qué pasará en este carnaval y con esta tradicional fiesta, el Taita Carnaval. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por esta entrevista que nos permite difundir a la Casa de la Cultura del Ecuador, nuestras actividades que estamos desarrollando acá en la ciudad de Azogues, en la provincia del Cañar. Hemos tenido una agenda bastante intensa todas estas semanas con motivo de las celebraciones festivas del cantón El Tambo y del cantón Cañar, en cuyos territorios la Casa de la Cultura ha desempeñado una serie de actos culturales vinculados a la arqueología, a la pintura, a la muestra de libros, en fin, una serie de actos. Y ahora mismo en estos días también estamos involucrados directamente en las festividades del carnaval, la fiesta mayor del Taita Carnaval en Azogues, que organiza el Instituto Superior Juan Bautista Vázquez, la Casa de la Cultura, es un patrocinador directo del Taita Carnaval, en la que participamos activamente a través de danzas, a través de publicidad y afiches, y a través de nuestra presencia misma. ¿Cómo se celebra, señor director, el carnaval en su provincia? Bueno, nuestro carnaval sigue manteniendo su cultura ancestral, la cultura de la mojada, de la serpentina, del polvo, del carioca, de la comida tradicional que es acá. Me parece que solo en esta región del Austro la comida es la gastronomía, el mote pata, con postre de dulce de higos con queso. Este mote pata es una comida muy propia de la Azuay y del Cañar, que lo celebramos todo el tiempo, es realmente ancestral este ¿Cómo tema. Se prepara el mote pata? El mote pata se lo hace principalmente con mote, allí se lo mezcla con cuero de cerdo, con carne de cerdo, con tocino, con pepa de sambo, se lo hierve intensamente, se lo pone sal, achote, obviamente cebolla, y un plato muy agradable que es, lamentablemente tenemos que esperar un año para poder servirnos este verdadero manjar que es propio de nuestra zona, de nuestra geografía. Así es que sería grato algún rato que ustedes nos visiten para que prueben este plato de la gastronomía austral, muy delicioso realmente. Entonces la tradición del carnaval sigue siendo la de siempre, no ha cambiado, obviamente con un poco menos de intensidad, porque la fiesta más se reduce a nivel de los que les gusta jugar el carnaval. Hay personas que no les gusta mojarse, se respeta eso, pero también se celebran a través de fiestas, de carros alegóricos, de desfiles, de comparsas que los hacen las diferentes instituciones. Ahora mismo, para el próximo día viernes, se va a celebrar el Taita Carnaval del Instituto Superior Juan Bautista Vázquez, que es todo un acontecimiento en la ciudad porque convoca a todos los habitantes de nuestra tierra, a las calles, a disfrutar a las instituciones educativas, culturales, gremios, artesanos, en fin. Es una verdadera fiesta el Taita Carnaval en Azogues, en donde en primera línea estará la Casa de la Cultura, porque somos parte integrante de esta organización, de esta festividad. Ahora mismo el día martes vivimos ya el pregón del Taita Carnaval también en la parroquia Luis Cordero, que es todo un acontecimiento para esta población, igualmente con su gastronomía tan propia, tan particular, y con danzas, con una ceremonia especial que es la pedida del Taita Carnaval, que es el que preside las fiestas. E igual en Biblián, este próximo día sábado, estaremos allá pues a partir de las 2 de la tarde en otra festividad que la realiza varias organizaciones, el Comité de Damas, la Municipalidad y la Casa de la Cultura, igualmente en primera línea, a través de una serie de actos que nosotros ofrecemos en este Taita Carnaval. Entonces, vea usted, este rato estamos participando en una trilogía de festividades, de eventos, en donde la Casa de la Cultura es un verdadero protagonista. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, señor director, se puede mirar, observar también a través de las redes sociales, de que mantienen un vínculo con la comunidad. ¿Qué lectura le puede dar usted, señor director, a esto? Bueno, las redes sociales, este rato, son fundamentales para la comunicación. Lo que yo he dicho, la Casa de la Cultura es la casa nuestra, es la casa de todos, y por lo tanto nuestra función principal es hacia el pueblo, hacia la comunidad, hacia las personas que no necesariamente están vinculadas a través de una membresía a la Casa de la Cultura. No, la Casa de la Cultura es únicamente un coordinador, un promotor de la cultura del pueblo. El pueblo es el gran hacedor de la cultura, por lo tanto nuestro interés es vincularnos con todo el pueblo, hacerle saber que la Casa de la Cultura es un brazo extendido para todos y que todos se vinculen a esta casa que únicamente lo que hace es estrechar la mano de todos para que se sientan que existe una institución preocupada de organizar, de viabilizar las actividades culturales, artísticas, de tradición de los pueblos. Señor director. Y eso tiene que ser a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, del WhatsApp, en fin, de todas las redes sociales y a través también de los medios de comunicación, como es la prensa escrita, hablada, televisada. La Casa de la Cultura ha recurrido a todos ese tipo de elementos que nos ofrece la tecnología y nos ofrece la sociedad. Señor director, con esta propuesta también podemos ver que los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también están dando valor al trabajo de la juventud ecuatoriana y de hecho ustedes el día de hoy van a realizar una exposición. Precisamente, prácticamente la exposición está ya montada. Es una exposición especial. Es una exposición que los jóvenes pintores de nuestra provincia y de Cuenca, porque los cuadros y la muestra exhibida que se inaugura el día de hoy a las 10 de la mañana, la muestra exhibida, están pintores jóvenes del Tambo, de Cañar, de Biblián, de Azogues y de Cuenca. Es una muestra grande, más de 40 cuadros de jóvenes pintores que aquí en los patios exteriores de la Casa de la Cultura se encuentra exhibida para que toda la población, la comunidad pueda verla. Lo hemos difundido en forma apropiada a través de la prensa, de las redes sociales y en especial dedicada a la juventud estudiosa de nuestra ciudad en esta oportunidad. Ya lo hicimos, esta muestra en el Tambo, así mismo para los jóvenes, para los estudiantes. Ahora, a partir de las 10, van a venir delegaciones de todos los colegios de la ciudad para que la puedan ver esta muestra. Esto tiene el objetivo, primero, de recrear a las personas, de recrear a los jóvenes, pero en especial de motivarles por el camino del arte, de la pintura, hacer saber que los jóvenes precisamente tienen la gran virtud de ser espontáneos, de tener su propia visión del arte, su propia visión de lo que deben representar en la pintura. Ellos, estos jóvenes que están aquí exponiendo, nos muestran una forma diferente de lo que se ha conceptualizado como pintura. autoridades, a la naturaleza, a la ciudad, a las personas. Ellos ven desde una óptica muy propia de la juventud. ¿Cómo se llama la exposición? Se llama Colectiva de la Juventud. Esta muestra colectiva de la juventud, de lo que usted nos acaba de señalar, es que se está convirtiendo en algo itinerante. ¿Se trasladará también por otros cantones? Sí, nos trasladaremos a Cañar. En Cañar iba a presentarse esta muestra. El asunto es que hubo algún problema con la municipalidad, que por descoordinación de los mandos operativos no nos llegó a tiempo la autorización que nosotros habíamos pedido al alcalde para poder utilizar el espacio físico del parque, porque queríamos hacer en el parque. Una de nuestras políticas es que el arte no se encierre dentro de la casa, sino que el arte salga también. Es decir, utilizar todos los mecanismos para que el arte pueda ser visualizado. Nosotros hemos hecho exposiciones al aire libre en varios lugares y va a seguir con esa política. Porque mientras más contacto tengamos con la ciudadanía, mientras más penetremos en el mundo informal de las ciudades, en el mundo informal de las parroquias, en fin, mayor contacto vamos a tener con ellos y va a ser más vistas, más apreciadas todas las muestras de pintura y, en fin, de otra naturaleza. Señor director, de teatro, de danza, en fin. Y señor director, ¿y cuáles son las reacciones tanto de los jóvenes artistas como del público que observa estas obras? Que de a poco serán obras de arte según el criterio de quienes las observan. Sí, bueno, muy positivas. He recibido comentarios en medios de comunicación, en especial en las redes sociales, muy favorables para esta nueva visión que tenemos, esta apertura de lo que debe ser el arte. Un arte de comunicación, un arte de interrelación, en donde el pueblo común, el pueblo llano, admire el tiempo que quiera hacerlo, y en silencio o a viva voz, hace su comentario, porque hay personas que lo miran y se van, pero dentro de ellos hay una nueva riqueza sobre lo que es el arte, una nueva apreciación, o sembrando muchas inquietudes. Y muchos de los jóvenes van a sentirse motivados a ver que otros similares están produciendo arte, están exhibiendo lo que han hecho, incluso también hemos hecho muestras de fotografía. Ahora, a través de los teléfonos celulares, los chicos tienen fotografías hermosas, y eso motiva de que adquieran nuevas cámaras para continuar con la fotografía. Ahora mismo, en abril, vamos por motivo de las fiestas de Azores, vamos a hacer igualmente un concurso de fotografía. Ya lo hicimos antes, ya en Atoncal, lo hicimos en Atambo. Ahora lo vamos a hacer acá en Azog, en abril. Y eso es otro de las fórmulas para integrar a los jóvenes al mundo de la Casa de la Cultura. Nuestra visión, nuestra mirada está integrar a toda la colectividad, a lo que representa la discusión cultural. La Casa de la Cultura tiene un reto enorme, una obligación realmente importante para el destino de nuestro pueblo, como siempre lo ha tenido, pero ahora mucho más amplia, más compleja también, hay que decirlo, porque la sociedad ha crecido en forma cualitativa y cuantitativa. Tienen nuevos conceptos de lo que es el arte, nuevos conceptos de todo lo que son, lo que es en sí mismo su nueva visión de la cultura, en fin. Entonces, señor director, para finalizar, quisiera que haga la invitación para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y participen también de los talleres y las múltiples actividades que ustedes tienen propuestas. Gracias. A través de este medio tan importante, realmente extendemos nuestra invitación a toda la colectividad, a todos los artistas, para que vengan el día de hoy acá a la Casa de la Cultura, a los patios exteriores, y que admiren una muy linda muestra de nuestros jóvenes artistas. Igualmente, a las 4 de la tarde también cerramos un taller que duraba 3 semanas, un taller de lectura que se llama Aprender a Leer Leyendo. Entonces, ha sido de mucho éxito. Hemos contado con jóvenes de todas las instituciones educativas de acá, de otros de los talleres que la Casa de la Cultura está cerrando con mucho éxito. Así es que el día de hoy es un día de cultura, es un día de compartir el arte, de compartir las actividades de la Casa de la Cultura con todos los azuleños, cañarenses y ecuatorianos. Esta ha sido la participación del director de la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar, Edgar Palomeque. Le agradecemos por esta importante información que los oyentes de 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pueden nutrirse y compartir cuando les sea posible. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Un abrazo, un buen día.